Capítulo 16. Les dije esto para que nadie haga tambalear su fe. Ellos los expulsarán de la sinagoga. De hecho, va a llegar el día en que todo el que mate a uno de ustedes pensará que está sirviendo a Dios. Harán esto porque no me conocen a mí ni a mi Padre. Pero les digo esto para que cuando llegue ese momento, recuerden que yo se los había dicho a ustedes. La obra del Espíritu Santo. No les dije esto al principio porque estaba con ustedes, pero ahora voy a estar con el que me envió. Ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que se han puesto muy tristes por lo que les acabo de decir. Pero les digo la verdad. Es mejor que me vaya porque si no, el consejero no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo voy a enviar. Cuando él venga, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. Demostrará que los que no creen en mí son los pecadores. Demostrará que yo recibo la aprobación de Dios porque yo voy al Padre, y entonces ustedes ya no me verán. En cuanto a quién será juzgado, porque el que manda en este mundo ya ha sido condenado. Yo todavía tengo mucho que decirles, pero ahora sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Él recibirá de mí lo que les diga, y así me honrará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón, Él recibirá de mí todo lo que les diga. Dentro de poco, ustedes no me verán más, pero poco tiempo después me volverán a ver. La tristeza se volverá alegría. Entonces, algunos de sus seguidores dijeron entre sí, ¿qué es esto que nos está diciendo? Nos dice que dentro de poco no me verán más, pero poco tiempo después me volverán a ver. ¿Y por qué yo voy a estar con el Padre? Después ellos decían, ¿cuál es ese poco tiempo del que habla? No sabemos de qué está hablando. Jesús sabía que ellos querían hacerle preguntas y les dijo, ustedes están discutiendo porque dije, dentro de poco no me verán, pero poco tiempo después me volverán a ver. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán, pero el mundo estará contento. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Una mujer que está dando a luz sufre dolor porque su momento ha llegado, pero después se olvida del dolor por la alegría de que un nuevo ser ha llegado al mundo. Pasa lo mismo con ustedes, ahora están tristes, pero los volveré a ver y se pondrán felices. Nadie podrá quitarles esa felicidad. En ese día, ustedes no me harán más preguntas. Les digo la verdad. Mi Padre les dará cualquier cosa que le pidan en mi nombre. Hasta ahora, ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que así estén llenos de alegría. Victoria sobre el mundo. Les he hablado esto usando palabras que esconden el significado, pero llegará el momento en que ya no les hablaré así. Les hablaré claramente sobre el Padre. Ese día, ustedes le pedirán al Padre en mi nombre. No les estoy diciendo que yo tengo que pedirle al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama. Él los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo vengo de Dios. Yo vine del Padre para estar en el mundo, y ahora me voy de este mundo para estar con el Padre. Sus seguidores le dijeron, «Mira, ahora estás hablando claramente. No estás usando palabras difíciles de entender. Ahora ya sabemos que conoces todo y que puedes contestar las preguntas de alguien antes de escucharlas. Por eso creemos que viniste de Dios». Jesús les dijo, «¿Ahora sí creen? Escúchenme. Va a llegar el momento en que ustedes serán dispersados. Cada uno va a regresar a su casa y me dejarán solo». Ese momento ha llegado. Sin embargo, no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En este mundo, ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Ya he vencido al mundo.